¡Jugué! ¿Qué hacemos acá rodeados de cables, instrumentos? Vamos a grabar el nuevo disco, Vero. ¿Me acompañás a rucutear? ¡Sí, Coté!